de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Conmigo.